¿Qué tal? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 1507 de Con Fuerza Heavy. Tiempo por delante, 3 horas para que disfrutemos juntos de lo mejor del rock y el metal, sobre todo prestándole, como hacemos cada semana, una atención especial, destacada, a las últimas novedades discográficas, que son muchas y además muy, pero que muy interesantes. Tendremos entrevistas, tendremos nuestra sección de baladas al final. Vamos a tener un programa completito, como todas las semanas, a través de las ondas de Caravaca Radio y también en caravacaradio.com, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Argentina, en Radio Crimen Online y a través también, como sabes, de nuestra participación cada semana a través de iVox o de iVox.com, donde una semana más, y ya van más de 2 años, Con Fuerza Heavy sigue siendo el segundo programa de rock y metal más escuchado y más descargado de todo el país en cuanto a rock y metal, aquí en España, obviamente. Aunque ya os digo que también, por ejemplo, en Argentina, donde emitimos con Radio Crimen Online, muy bien situados también en cuanto a descargas a través de iVoox. Bueno, pues ahí estamos, ofreciéndote como siempre lo mejor del rock y el metal. Últimas novedades como esto, es lo nuevo de los Sacra. Tienen nueva canción, se llama The Way It Is. Y así, hoy la estrenamos en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1507 para que tú la disfrutes. Gracias por elegirnos. Sounds of light, like a sound resistance. abriendo la 1507 del Con Fuerza Heavy. The Way It Is. Ahí estaba ese nuevo temita. Bueno, ya sabes que desde el 2 de septiembre está a la venta el nuevo disco de Megadeth, Una Horita. Hay que ser valiente para sacar un disco con 14 cortes en el año 2022. Dave Mustaine siempre ha sido muy valiente. Y ahí están los Megadeth con discazo, 14 cortes y bueno, pues ganas de hacer que el nombre de Megadeth siga ocupando un lugar destacado dentro de lo más importante del rock y el metal. Es verdad que los tiempos han cambiado en muchos aspectos, pero también es verdad que ahora mismo, entre las bandas que van sacando cositas nuevas, pues precisamente Megadeth es de esos grupos que está sacando un trabajo muy, pero que muy atractivo. Y este es uno de los ejemplos. Se llama Junkie. Y se incluye en lo nuevo de Megadeth. Junkie, sí señor, ahí estaba la música de Megadeth para ese último trabajo discográfico que acaba de lanzar la banda norteamericana. Bueno, más cositas. Sky con Intergalactic Devon King. Nuevo temita que hoy también estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hace apenas 6 días ha visto la luz el nuevo tema, el nuevo single, el nuevo sencillo de Jotan de Rifahead. Se llama Discurso de Hoy. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich. We can provide for everyone. The way of life is free, beautiful. We have lost the way. Greed has poisoned our souls. Hace apenas 6 días ha visto la luz Discurso de Hoy, el nuevo single de Jotan de Rifahead. Lo vamos a escuchar entero ahora, dentro de un momentito, pero antes quiero conocer más a fondo todo el camino que ha llevado a desembocar precisamente en la publicación de este nuevo single de Jotan de Rifahead, y por eso, bueno, pues creo que este es un buen momento para que saludemos a Jota, que nos está escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido este verano? Pues nada, aquí andamos preparando todo, la verdad es que bastante ajetreado, preparando todo lo que ha sido el lanzamiento de este nuevo sencillo, pero bien, contento y pasando calor como el resto, imagino. Y pasando calor, efectivamente, es lo que nos ha tocado en verano. Hace relativamente poco tiempo que tuvimos oportunidad de charlar aquí en el programa con la publicación del anterior sencillo. Ya nos contabas que ibas a preparar nuevas cosas que pronto llegarían. Efectivamente, has cumplido tu palabra. Ya está aquí este nuevo tema. ¿Qué ha cambiado con respecto a ese tema anterior? ¿Qué ha evolucionado en la música de Jotan de Rifahead? Bueno, realmente cuando hablamos en junio del año pasado, cuando sacamos Muladar, realmente el Discurso de Hoy ya estaba escrito y preproducido, con lo cual viajan más o menos en la misma temática, no la misma exactamente, pero sí un cierto contenido político-social, que también abarcaba tanto Muladar como este nuevo Discurso de Hoy. Es verdad, porque Muladar fue además una canción con un alto contenido social en cuanto a letra. Fue una composición que además venía justo, bueno, tras unos momentos tan complicados, ¿no? que hemos vivido todos con la situación sanitaria, con todo lo que ha conllevado esto del COVID, y precisamente Muladar, como muy bien dices, ya había ese alto contenido social que ahora también se repite, ¿no? con este nuevo tema, del que aparte, por cierto, hay un videoclip que ya recomiendo a todos los oyentes. Discurso de Hoy tiene también esa carga social tan importante dentro de la canción. Sí, porque al final, bueno, ya por las fechas en las que se escribió en enero, como te digo, de 2021, pues bueno, veníamos de estar arrastrando todo al baile de cifras de COVID, toda esa recorte de historias, todas esas imposiciones, todas ese cúmulo de, bueno, en definitiva nos cambió la vida y también se veía venir o se vislumbraba un cierto cambio a nivel de orden mundial, digamos, porque realmente es lo que creo que estamos viviendo. Es la sensación, efectivamente, que se tiene, ¿no? Observando cómo está el panorama, pandemias, guerras como la de Ucrania, que están cambiándolo todo a nivel económico y en todos los sentidos, y obviamente también en el aspecto humano, con lo que conlleva una guerra, como puede ser cualquier otra guerra, pero también en lo económico, ¿no? ¿Cómo está cambiando todo? Y discurso de hoy es un poco eso, ¿no? Es hablar de esa nueva sociedad que hay y de ese momento que estamos atravesando, ¿no? Sí, realmente intento, como decía, pues bueno, me baso en ese discurso atemporal de Charles Chaplin, ese discurso magnífico, en el que, bueno, es que es atemporal, es que en la época en la que Chaplin lo plasmó y lo dejó en su film, pues lo podíamos transmitir perfectamente a los tiempos que estamos viviendo. Realmente hay unas, no sé si élites o cabezas pensantes que manejan el mundo, que al final intentan imponer muchas cosas, al final los sometidos siempre suelen ser los mismos, las guerras al final las pagan pues las personas de a pie, sí. Sobre todo, pues bueno, en definitiva, socialmente, creo que vivimos una época bastante convulsa. Has nombrado a Chaplin. Hay una película, El gran dictador, que tiene pues una presencia absolutamente destacable, ¿no? Dentro de este nuevo tema, de este discurso de hoy. Incluso el videoclip, como decía, quien le eche un vistazo, lo tenéis en YouTube para verlo, pues aparecen imágenes, ¿no? Precisamente de la película. Además, con subtítulos para que se entienda perfectamente ese mensaje. Exacto, porque creo que el mensaje tiene una carga realmente muy, muy, muy importante, muy emotiva y que da para pensar mucho y para darnos cuenta de que realmente el mundo ha continuado hacia adelante desde que Chaplin hizo El gran dictador, pero realmente los entresijos políticos, los entresijos geopolíticos, los intereses, realmente el poder es poder y continúa siendo poder a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasen mandatarios, a pesar de que al final el poder, como te digo, continúa siendo poder. Fijaos cuánto tiempo hace que Chaplin hizo la película y efectivamente es un mensaje plenamente vigente en el año 2022 y en ese sentido pues lo destaca el discurso de hoy. En lo musical, es verdad que Jotan de Rifahead ha sido, bueno, pues un proyecto musical que es muy difícil de marcar dentro de unos parámetros como los que habitualmente solemos utilizar, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Para etiquetar, para catalogar a las bandas. Hay mucha música ahí, hay mucha variedad, hay muchas historias diferentes y eso también ha sido algo muy presente también en esta nueva canción. Sí, ante todo lo que tengo claro es que no quiero barreras, digamos, creativas o a la hora de... Es complicado después también, como tú decías, encasillar o etiquetar o eso que está ahora mismo tan... Es como tan necesario etiquetar todo. Sí. Y es muy difícil realmente porque cuando presentas un proyecto, cuando presentas un nuevo sencillo, cuando presentas una nueva canción... Yo entiendo que para el locutor o la persona que escucha es complicado quizás encasillar a Jotan de Rifahead, pero es que realmente yo no me cuestiono a la hora de hacer un tema a qué va a sonar. Simplemente pues la canción va tomando unos derroteros, la producción nos lleva a unas atmósferas, a unos pasajes, se utiliza electrónica, se utilizan elementos más orgánicos como pueden ser guitarras, con arpegios, con capas de voces. Después tenemos el discurso, como bien decías, de Charles Chaplin en el tema, y sintetizadores, también quizás con sonidos más ochenteros en algunos puntos. En definitiva, ya te digo, es un intento que mi paleta sea amplia, no haciéndolo pensando en que voy a tener una paleta amplia, simplemente mi manera de jugar, de componer, de hacer música, de escribir, es esa, y ante todo lo que no quiero son barreras creativas. Eso te iba a decir, que aquí, sobre todo, lo que uno va a apreciar enseguida es que no hay miedo a la hora de atreverse con cualquier cosa, que si el cuerpo te pide que haya electrónica, que haya un sintetizador, que entre la voz de Chaplin, por ejemplo, si eso es lo que te pide la canción, tú se lo das, ¿no? Y en ese sentido es bueno también no tener una etiqueta a la que deberse, porque uno no se pone cortapisas. Es como una batalla que tengo que luchar constantemente también, porque a la hora de los nichos de hablando más en un plano más, por así decirlo, a la hora de entrar en festivales, a la hora de entrar en radios, porque realmente un tema como discurso de hoy, quizás muchas radios que pinchan heavy metal no van a pinchar ese tema porque no les entra en su estética. Programas que pinchen rock quizás tampoco les entra en su estética. Programas que pinchen metal quizás tampoco. Pero en definitiva sí que hay pinceladas de rock, de todo eso, es verdad. Pop, de electrónica, de incluso en discurso de hoy, la parte más de discurso de guitarras más distorsionadas también puede tener un punto de electrónica con metal, incluso. Quiero decir que al final son pinceladas de muchas variantes. Pues en este programa sí vas a tener el hueco, eso ya lo sabes tú que va a sonar el discurso de hoy, que lo vamos a... Porque además la semana pasada que lo queríamos estrenar no lo pudimos hacer porque faltaban horas todavía para que se compartiera, y decidimos esperar porque además merecía la pena que se hiciese una presentación ya con el videoclip, con todo, pero fíjate, ¿no? La semana siguiente pues enseguida hemos querido que suene aquí en el programa y que tú te pases por aquí por nuestros micrófonos, que para nosotros siempre es un gusto. ¿Qué planes te marcas de cara al futuro más inmediato? Ahora mismo todavía le queda mucho trabajo de promo a discurso de hoy, hay que seguir trabajando con para que llegue al mayor número de personas posible, pero de cara a ese futuro más próximo, ¿qué planes te marcas? Pues bueno, en 2023 sí que es cierto que aunque Yota Aterrizaje es básicamente un proyecto de estudio, pero sí que estoy preparando ahora mismo todo el tema de directo, para preparar un directo de unos 40 minutos en el que van a haber audiovisuales, en el que van a haber una formación quizás más atípica, una puesta en escena arriesgada, y vamos a ver si 2023 nos deja trabajar y seguir la línea que hay marcada. La intención es a ver si para el verano de 2023 podemos estar presentando en directo el proyecto, porque ahora mismo ya hay como 6 sencillos acumulados, creo que si no recuerdo mal. Después tenemos el EP que se hizo en 2013 con un sonido más clásico, más de formación, más clásica, con algún tema que se va a rescatar de ese sonido, actualizándolo más al repertorio de ahora, y como te digo, 2023, si nos deja trabajar y los astros se conjugan, si lo queremos decir así, intentaremos estar presentando en directo en donde nos dejen realmente, y sobre todo que el directo que se va a intentar ofrecer, ya te digo, va a ser un directo arriesgado, un directo, yo creo que lo va a marcar quizás la madurez y también, ¿por qué no?, el darle una vuelta de tuerca a lo que es el show en directo realmente. Mm. Hay muchas ganas, ¿no? Imagino, de compartirlo con público, que llegue la música en directo también, que es un poco ese punto culminante, ¿no?, de un músico, y supongo que hay muchísimas ganas de hacerlo. Sí, claro, porque como bien dices, pues al final el directo es el fin máximo, yo creo, de la música, el poder compartir con cuanta más gente mejor. Esa, al final es casi un buen concierto, se convierte casi en una celebración, en una, no sé, toda. Es algo como muy. Si hay energía y el público está con la banda y la banda lo está dando todo, se crea ahí una energía que es muy difícil de explicar también. Sí. Y por supuesto que a cualquier músico, pues el directo es lo que yo creo que más nos motiva. Sí que es cierto que, aunque quiero hacer directo, pero no lo quiero hacer tampoco a cualquier precio. O sea, quiero que si salimos a directo se cumplan unas ciertas condiciones, unas ciertas parámetros y unos ciertos mínimos para poder darle realmente el valor al directo que creo que estamos preparando, porque es un directo que va a ir con una formación, ya te digo, un tanto más atípica, con cosas programadas, con espectáculo de luces, con videoproyecciones, con lo cual es un trabajo muy meticuloso en el que, para poder ofrecer eso y ofrecerlo bien, se necesitan un mínimo de condiciones y son las que vamos a intentar luchar y trabajar para que se cumplan y poder ofrecer en directo, ya te digo, pues todo el trabajo que tenemos acumulado. Posiblemente el concepto de este directo, del show, va a ser Metamorfosis 3.0. Si bien el primer EP que... Se llamó así, publiqué, precisamente, Metamorfosis. 13, se llamó Metamorfosis. Por ahí, si bien yo ya venía de hacer cantar con diferentes bandas, aportar textos y canciones a diferentes bandas, pero siempre muy muy encasillados, muy encorsetados en estilos, y de esas bandas vino mi liberación, digamos, con Metamorfosis, en el que hice esas canciones que yo siempre quería haber hecho y las pensé y las escribí para una formación más clásica. Después de aquello se hicieron una serie de conciertos y decidí cerrar más el círculo y trabajar más a un nivel que hacerlo como más íntimo todavía y no pensar en banda, pensar en lo que me pedía la canción, y después con el tiempo ya veríamos cómo se va a llevar eso a directo. Después de estos años que te digo, desde 2013 estamos en 2022, llevamos diferentes sencillos, creo que se está encontrando una línea que me gustaría trabajar y ahondar, y ya te digo, en 2023 la intención es intentar pues volver a directo, que de hecho el último directo fue en 2019, nos invitaron a una fiesta, un pequeño festival en una población cercana, en Alcoy, y nada, se lo comenté a John Pitt, el compañero y productor del proyecto de Jotan de Rifagels, y decidimos hacer un pequeño conato de directo. Hicimos una formación mutante, trabajamos con 2 meses un repertorio de 35 minutos, ya incorporamos algún visual y vimos que el resultado era satisfactorio y que era factible. Y desde entonces hasta ahora pues continuamos trabajando para perfeccionar y pulir todo esto, y en 2023 intentar ofrecer, ya te digo, un directo muy cuidado, arriesgado y, ¿por qué no?, ambicioso. Desde 2019 hasta ahora, seguro, las ganas se han ido acumulando. Insomnio, Impas, Muladar, ahora Discurso de Hoy, en fin, temas todos ellos que han ido sonando aquí en el Confuerza Heavy y que desde luego lo van a seguir haciendo. Jotan de Rifagels, que están de vuelta con este nuevo sencillo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por presentarnos esta nueva canción, que ahora sí, en la despedida vamos a escuchar entera. Jota, muchísimas gracias. Nada, a ti, Julián, por darme siempre cabida en tu programa. Un saludo a ti, por supuesto, y a toda tu audiencia. Y nada, invitar a la gente que disfrute del trabajo del videoclip que está en YouTube, como bien tú decías, que creo que es reseñable y que por como mínimo está hecho con mucho mimo y con mucha pasión. Y nada, invitar a la gente a que escuche y a que disfrute del Discurso de Hoy. Ya os digo yo que os va a gustar seguro. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Discurso de Hoy, la música de Jota and the Rifagels, nuevo tema. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich. We can provide for everyone. The way of life is free, beautiful. We have lost the way. Greed has poisoned our souls. Discurso de hoy, ahí estaba esa nueva canción de Jota de Riffahead que compartíamos hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Decía Jota, no todos los programas de diferentes estilos musicales, sobre todo los cercanos al rock y metal y demás, tienen cabida para el proyecto musical que representa Jota de Riffahead. Y yo le decía, pues aquí en el Con Fuerza Heavy sí, además lo hacemos encantados, con todo el gusto y con algo que realmente me parece que merece mucho la pena. Jota and the Riffahead, discurso de hoy, lo tenéis en YouTube, con videoclip incluido para verlo, lo tenéis también en Spotify y demás, pero yo recomiendo el YouTube porque de paso así veis el videoclip. Venga, más cositas, vamos con el estreno que le damos en el día de hoy a algo bueno, pues que la verdad es que apetece mucho de poder ofrecerlo a los oyentes por lo que tiene de curiosidad. Un audio inédito de los Motorhead, ¿sí? Un audio inédito de los Motorhead con motivo de la reedición 40 aniversario de su Iron Fist, presentan la película Perdida, una película restaurada y lanzada con una demo instrumental inédita que se llama Rips Out Tear Down y que, bueno, pues nosotros vamos a compartir hoy contigo. Ya te digo, es tema inédito. Esa versión 40 aniversario, esa reedición de Iron Fist se publica el 23 de septiembre. Pero en el Con Fuerza Heavy lo puedes escuchar desde ya. Inédito instrumental de los Motorhead. Cositas curiosas que también compartimos contigo, es un gusto. Motorhead. Y estos que vienen ahora son Blind Guardian, ni más ni menos. Nuevo temita para ellos. We'll be right back. Blind Guardian. Nuevo tema, nueva canción. Hoy la compartimos aquí contigo. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. Rock. Radio Free Rock en este caso. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos. Cada semana también en el podcast del programa en iVox.com puedes encontrarnos y disfrutar también de tu sesión semanal de 3 horitas de rock y metal en el Con Fuerza Heavy. Orienti. De la música de Orienti le damos una vueltecita más a la tuerca, ¿eh? Y escuchamos lo nuevo de los Fear Factory. We'll be right back. Fear Factory con nuevo temita que estábamos compartiendo también en esta nueva edición, en esta 1507 del Confort AG. Digo nueva, pero nos hemos ventilado una hora ya. ¡Qué rápido pasa esto! Bueno, nos quedan dos. Vamos a aprovecharlas. Cruzamos el Rubicón. Crossing Rubicon. Con esto que se llama Cry Me a River. Cruzábamos el Rubicon. Crossing Rubicon, sí señor. Hace muy poquitas semanas han pasado por aquí por el programa, han pasado por el Con Fuerza Heavy para presentarnos el nuevo lanzamiento. Son Estasia Momento. Han sacado un disco en el que versionan canciones que han significado algo importante para ellos. de historias y estilos muy diferentes. Por ejemplo, esta canción de José Luis Perales, que protagonizó haciéndola tan famosa, Janet, ¿por qué te vas? Triste contemplando la ciudad. Pensando en mi reloj, todas las horas vivas. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Muy poquito que han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy, este lanzamiento del sello Artgate Record, que por cierto, me contaban el otro día, tienen previstos para lo que queda de 2022 12 lanzamientos, algunos, por cierto, absolutamente espectaculares, que ya os iremos contando, y a los 12 seguramente se le irá añadiendo alguno más, estoy completamente seguro. Bueno, pues ahí estaban, Stasia Momento, con ese tema que se incluye en su último disco. Nos acercamos a Entre Andenes, el disco que han publicado Barrena, una banda que surgió allá por el final de la pasada década, allá por 2009. Era una banda que hacía tributo a Barricada y bueno, después de tanto tiempo haciendo tributo a Barricada, pensaron, ¿y por qué no?, directamente hacer un disco nosotros. Entre Andenes. La música de los Barrena. Sin rumbo, de burla en noche y día, enigmas sin rumbo. Los Barrena, esa banda que, como te decía, ha estado muchos años haciendo tributo a Barricada y ahora con disco nuevo. ¿Quién lanza nueva canción? Es Fito Armendia. ¿Estás preparado para el rock and roll? Y esa voz que suena ahí de fondo la conoces, ¿verdad? Fito Armendia, a punto de sacar nuevo disco. Y por cierto, ya te anuncio, dentro de 2 semanas le tenemos con nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Bueno, pues Fito publica nuevo tema con Rulo. Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Te atrapará a la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no, no, no, no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Si ellos pasaran la vida entera sobreviviendo para tener fe. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no, no, estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Pues se ha marcado una versión del preparado para el rock and roll de los Alarma de Manolo Tena. Absolutamente espectacular. Fito Armendia con Rulo en ese nuevo tema que acaba de ver la luz, que hoy compartimos contigo. Y ya te anuncio, dentro de 2 semanitas Fito Armendia se pasa por el Confuerza Heavy para presentarnos el que al día siguiente de pasar por aquí se convertirá en su disco ya recién publicado. Y quienes también publican nuevo disco son Siderálica. Últimamente también se están haciendo muy habituales en el programa. Siderálica. Enseguidita hablamos de un programa de rock que cada semana te lleva lo mejor de la música, como tratamos de hacer nosotros también aquí en el Confuerza Heavy. Enseguida hablamos de Sons of Metal. Kill my life for sale, bien suena el nuevo disco de Sideralica. Bueno, pues atentos a esto. Hablamos de Sons of Metal, un programa de rock que durante mucho tiempo ha tenido esto como sintonía. Sons of Metal es un programa de rock y metal en todas sus variantes. Tiene capacidad de incluir estilos musicales, creo que lo convierte también en algo muy atractivo. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo muchas semanas y te recomiendo a ti, si aún no lo has hecho, que lo hagas, que esta es tu oportunidad de descubrir nuevos sonidos musicales, de descubrir a nuevas bandas y de ampliar un poquito también los horizontes. Bueno, pues de Sons of Metal vamos a hablar precisamente en el día de hoy y lo vamos a hacer precisamente con la directora y presentadora de ese espacio que semana tras semana nos acompaña. Acaba de volver, acaba de iniciar, después del parón del verano, acaba de iniciar temporada y precisamente nosotros pues queríamos darlo a conocer a aquellos que todavía no sepáis de él. Almu de Andrés es precisamente quien se encarga de presentar y dirigir este programa. Almu, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy contenta, ¿sabes? Pero estoy. Estás, que no es poco. Bueno, para los tiempos tal y como corren, no hay algunos que no están. Pues sí. Y si no, pues fíjate, ¿no? La reina de Inglaterra ya no está. O sea, que no todo el mundo está. En fin, no es poco estar. Sons of Metal es un programa que nació ¿cuándo? Pues empezó en 2018, a finales, en noviembre en concreto. Y desde entonces no hemos parado. Hemos tenido ahí unos bachecillos, pero ahí seguimos. Ahí seguís, que no es nada fácil. Y que lo digas. Lo decimos por experiencia. Llevar un programa de rock no es nada fácil. De cualquier estilo musical, pero del rock siempre ha sido mucho más complicado. El programa nace en el 2018, con lo cual enseguida llega una pandemia. No tuvisteis nada que ver, ¿no? No sé, por ahí me llaman asiática, ¿sabes? Por ahí, por tu tierra en concreto, pero yo prometo que no he hecho nada, ¿eh? Lo de los murciélagos y sopa de murciélago y esto no haces, ¿no? No, de momento no me ha dado por ahí. Bien, menos de momento, mal. ¿Eh? Si quieres, bueno, un día te hago yo una sopa de murciélagos, ¿eh? Pero por probar. Oye, ¿qué es lo que te atraía de la radio? ¿Qué es lo que de repente, pues, pensaste, a mí me gustaría hacer un programa de rock, un programa de metal que pudiera presentar bandas, que pudiera entrevistar a grupos? ¿Qué fue lo que te atraía de la radio? La cosa es que no pensé en la que se me iba a venir. Ese es el problema, el no pensar. Pero yo es que estuve antes, justo unos meses antes, en una radio, en Radio Vallecas en concreto. Uh-huh. Y previamente también he estado en Metal Murtius, un medio de allí de Murcia, sí. Pero este era por escrito, y dije, me apetece hacer algo, pero que sea mío, que nadie me diga qué hacer y qué no hacer. Y así nació Sons, y la radio es porque me gusta hablar, ¿sabes? Entonces digo, ¿cómo voy a fastidiar a la gente un poquito que escuche mi voz de niña chillona? Pues así nació Sons, con otro compañero que ya no está, empezamos los dos juntos y hasta hoy. ¿Y tenías claro qué es lo que querías hacer? Me refiero, cuando tú empezaste con esta aventura, pensaste, quiero un programa de estos estilos musicales, en el que haya entrevistas, en el que demos a conocer sobre todo bandas nuevas que estén arrancando, pues un poco sobre todo esa base en la que se sustenta ahora Sons of Metal. Pues sí, la verdad es que sí, porque al final luego un programa de rock, en nuestro caso siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pones música, haces una entrevista, das a conocer grupos, que es lo importante, y es lo que estamos haciendo, y llevamos haciéndolo pues desde que empezamos, por no decirte antes, como aquel que dice. Además, en esto de la radio, con los tiempos nuevos que corren en cuanto al formato en el que la gente consume la música, con la facilidad que uno tiene, ¿no?, de que un disco se publica hoy y hoy mismo ya lo tienes, el disco entero ahí en Spotify para poder escuchártelo. Hay que reinventarse. Antes, bueno, pues apetecía mucho de hacer un programa de grandes clásicos del rock, pero es que esos clásicos ya los puede escuchar cualquiera cuando le dé la gana a través de Spotify. Y entonces hay que buscar algo nuevo, algo diferente. Quizá esto es un poco lo que lleva a Sons of Metal a esa filosofía un poco que decía yo, ¿no? De decir, a dar a conocer bandas que no son demasiado conocidas, dar oportunidad de entrevistar a grupos también para que conecten con el público y en definitiva de encontrar algo diferente a lo que la gente suele escuchar, ¿no?, habitualmente. Eso es, porque es que, a ver, yo estoy cansada de que siempre escuchar que si, te voy a poner un ejemplo, ¿vale?, porque luego me van a matar, que si Iron Maiden, que si Mago de Oz, que si no sé qué, que si no sé cuánto, solo escucho eso y te quedas pensando, ah, y tal grupo de tal pueblito de Castilla y León, por ejemplo, que molan mucho, ¿no los escuchas? No, es que no los conozco y tampoco me da por escuchar música nueva, por decirlo de alguna forma. Y te quedas tú pensando, ah, pues muy bien, ¿sabes? Entonces, en vez de apoyar a lo nuevo, que empieza ya, que a lo mejor mañana ya las bandas grandes ya no están, prefieres seguir apoyando a las grandes y a las pequeñas que las den un poco por saquillo. Y entonces, pues, eso a mí no me parece bien y dije, vamos a dar la lata aquí, que hay que apoyar al panorama nacional, que nos hace mucha falta. Y es que además es un poco, este programa ha ido evolucionando también, el Con Fuerza Heavy, a lo largo de los tiempos, y hemos pasado de los grandes clásicos del rock habitualmente cada semana a centrarnos sobre todo en las novedades, por lo que decía, ¿no? Porque es que Iron Maiden lo escucha quien quiera en su casa cada semana, se lo está poniendo todos los días y sin embargo las novedades discográficas, las bandas, pues no sé, como por ejemplo esta noche que hemos escuchado a Orianti, a Crossing Rubicon, a Estasia Momento, a Barrena, a Siderálica, grupos que habitualmente no sueles escuchar en la radio, se les da esa oportunidad, ¿no? Y vosotros además nacisteis también con la intención de hacer eso, de hacer entrevistas, las vais haciendo y de que los propios grupos también contaran sus historias, ¿no? Eso es. Nosotros empezamos por eso, por los grupos pequeños, que oye, que luego si quieren venir grupos grandes como han pasado, pues hombre, también son invitados, ¿sabes? Claro. Tampoco voy a decir que no. No soy tonta, de momento. Entonces, pues empezamos con los grupos pequeños, todos los días ponemos, bueno, todos los días no, todas las semanas emitimos dos programas. Por no decirte emitimos todos los días, pero todos los días emitimos todas las semanas, perdón, emitimos dos programas, cada uno con una entrevista de un grupo diferente, y antes seguimos poniendo música para que la gente siga descubriendo más bandas todavía. Eso te quería decir, que hasta ahora Sons of Metal era un día a la semana y desde esta nueva temporada habéis vuelto con... A ver, cuando digo habéis, me refiero a Almu, que es ahora quien se está encargando de todo, ¿no? Pues has vuelto con la energía a tope, con las pilas bien cargadas, tanto que has dicho, no, ahora uno no, dos a la semana. Sí, dos normales, por decirlo de alguna forma, que luego tengo una sección para mecenas que tengo en iVoox. O sea, que la cosa es no parar. Es que no me gusta la radio, ¿sabes? Y entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues cada vez más cosas. Cada vez más cosas, efectivamente. Pero es que es por eso, porque cada vez te escriben más grupos que quieren salir en el programa. Cada semana son casi 50 correos y te quedas tú como diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Claro. ¿Sabes? No me da la vida. Es verdad que la, también, bueno, pues de los poquitos programas que no paramos en verano hemos sido nosotros, el Con Fuerza Heavy. Tú sí has tenido ahí este parón veraniego y ahora pues arrancas temporada. ¿Una temporada que durará cuánto? ¿Hasta el verano del año que viene? ¿O incluso ya cabe la posibilidad de que ya te ocurra como el Con Fuerza Heavy que no para? No, yo quiero parar, ¿sabes? Que los asiáticos también descansamos. También, los de asiáticos vez en cuando. Despega, ¿sabes? No, pero es que este año iba a parar en junio, pero por ahí un grupo de Murcia llamado Lude me engañó y dije, bueno, venga, por vosotros continúo hasta julio. Así que supongo que este año la temporada acaba en julio. Y ¿Cómo es hacer un podcast, compartir cada semana todo ese contenido? Porque esto lleva mucho trabajo, me refiero. Hay que crear el contenido, obviamente. Hay que, preparar un programa tiene lo suyo. Hacer las entrevistas, montarlo todo. Pero ahí no termina. Después hay que subirlo a internet, hay que compartirlo, hay que hacerse la promo a través de las distintas redes sociales. Esto prácticamente te tiene enganchado casi los 7 días de la semana. Que parece que no, ¿eh? Pero es un trabajo mal pagado. Mal pagado eso. Pues, a ver, a mí en sí montar lo que es editar, y eso es lo que más me cuesta, por decirlo de alguna forma, pero lo que es grabar no me cuesta mucho porque llevo hablando sola toda mi vida. Entonces, hablar delante de un micro pues tampoco viene a ser muy diferente. Así que lo que más me puede costar es, yo qué sé, pensar la setlist que voy a poner. A lo mejor eso sí que me cuesta más. Sí. Lo que más me puede costar. ¿Te decía tu madre con quién hablas y tú decías con mi amigo imaginario o no? No, porque esto es genética, ¿sabes? Ah, bien, vale. Entonces, tampoco pasa nada. ¿Tú no sabes que dicen que hablar solo es de inteligentes? Sí, es verdad. Pues, mira, tengo todo. Hablo solo, sola y tengo mala letra. O sea, soy inteligente total. Cuéntanos qué has tenido en estos primeros programas, qué ha pasado por el Sons of Metal en lo que llevamos de mes. Pues un locutor de radio que no sé si te sonará. Un poco. Tengo ahí la entrevista grabada, pero va a salir pronto. Luego también ayer precisamente grabé con un grupo que se llama Absenti. Uh-huh. Ahora he grabado una entrevista con Andy de La Aquelarre. He tenido también a los metaleros del Valle, que son los que hacen el Totana Metal Fest. A un chavalito de Burgos que tiene otro medio. Al fotógrafo de Metal Hammer. O sea, este año quiero, en vez de centrarme ya tanto en lo que es en bandas, también centrarme un poco, ¿no?, en la gente que formamos este mundillo. Uh-huh. Porque al final las bandas están muy bien, pero también enterarnos un poco de qué hace un fotógrafo, por ejemplo, sí, de qué hace un editor de vídeos, un promotor o cosas así. Has nombrado precisamente Metal Hammer, como si fuese poco el montar un programa y llevarlo hacia adelante, también encuentras hueco para escribir en la Metal Hammer. También. Es que me gusta escribir. Es que tengo un problema, ¿sabes? Me gusta hablar y me gusta escribir. Entonces no puedo evitarlo. ¿Tienes algunos parámetros en el programa? Me refiero. ¿Tienes como tienen algunos programas, ¿no?, que dicen, bueno, pues puede entrar un estilo musical que vaya desde aquí hasta aquí, pero si se sale de ahí no puede entrar en el programa? ¿O tú das cabida a todo en este espacio, dentro del rock y el metal, claro? Escucha, yo he puesto hasta Lola Flores. Ah, bien, vale. Pues, bueno, Lola era muy heavy, o sea que... Por eso, no tengo un parámetro, o sea, todo el mundo que sea rock, heavy metal, pop, si quiere también, lo puedo poner. De hecho, esta temporada, como estoy solica, pues me he creado una ruleta, que es mi nueva colaboradora, y tengo una sección que se llama Cambio de Estilo, uh-huh, y ella elige el artista pop que quiera. Entonces, yo elijo la canción. ¿Y pones un grupo pop entre medias de todo el rock y lo metes ahí casi como si estuviese acorralado? Claro, porque es que esto es un poco una maldad, ¿sabes? Porque tú sabes que las canciones pop son las que más se quedan en el cerebro. Sí, es verdad. Entonces es una de... Pues ahora me vais a escuchar y os voy a meter esta canción en la cabeza solo para que me llaméis de todo menos guapa, ¿sabes? Pero es que además lo reconoce y lo dice así con toda la tranquilidad de lo hago para fastidiar. O sea... Claro. No voy a mentir, pues ya está. Si supiera mentir, mentiría, pero como no sé, no miento. Bueno, yo que además presento un programa en el que hay otros estilos musicales y está el pop, efectivamente hay algunas canciones que se te meten en la cabeza, que luego yo salgo de aquí de la radio diciéndole te felicito y voy todo el rato ahí con te felicito. Sí, es verdad, estas cosas. ¿Cuántas veces has puesto el despecha este verano? Bueno, no sé, muchas. Porque se te ha quedado ya ahí, ya no lo pones más. Claro, efectivamente. Bueno, ¿qué proyectos te marcas para esta temporada que acabas de arrancar? Pues que yo normalmente no me marco nada, porque si me marco algo sé que no va a salir. Entonces prefiero ir por donde sea y que salga lo que salga. Y ya está, ¿no? ¿Para qué plantearse muchos planes y luego no sabes si van a salir? Pues mejor que vivir un poco el día a día, ¿no? Exactamente. Entre eso y los cuentos ya tengo bastante, ¿sabes? Sí, eso, ya luego porque lo que tengo. Almu que también tiene otra sección diferente en la que cuenta cuentos. Exactamente. ¿Cómo surge, esta iniciativa? Yo te he hecho la culpa a ti. Porque tú me dijiste que tenía voz de ratoncillo. Y dije, pues sí. Y digo, me voy a poner a contar cuentos para críos. Y también, otra cosa para fastidiar a la sociedad, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Soy misántropa, entonces no puedo hacer otra cosa. Ya te lo ha dicho la psicóloga esta mañana. Pues como están cambiando ahora todo, que si los cuentos clásicos y tal, que a mí eso me parece una falta de respeto hacia el autor, pues digo, pues voy a contar los cuentos tal y como los escribió. Tal y bueno, como no era, todo, ¿no? Garbancito y esas cosas, ¿no? Claro. Ajá. Pero no todos, porque es que hay algunos que son muy crueles, ¿sabes? Como la Cenicienta. Bueno, la mayoría, la mayoría de los cuentos son súper crueles, ¿no? O sea, en la Caperucita hay un lobo que se come a una señora mayor. O sea, que no es directamente, absolutamente sangriento. O sea, se la come. Joder, que estamos hablando que no es que acabe con ella y ya está. No, no, es que se la come. Claro, pero luego viene el cazador y la saca viva de ahí. Sí, ¿cómo bueno, es eso? Porque era muy voraz el lobo. Y bueno, me está diciendo un oyente que dice, pues yo aún no he escuchado la canción de Despecha. No me lo creo. Yo tampoco me lo creo. ¿Cómo no vas a escuchar Despecha? Es imposible, ¿no? Aunque no quieras, es inevitable. Bueno, en fin, yo ya entiendo que el proyecto que nacía más o menos con una idea se ha ido modificando con el tiempo también en estos años. Hemos atravesado 2 años de pandemia. ¿Tú lo has notado en la elaboración del programa, en todo lo que tiene que ver con el programa o no? Es verdad que, por ejemplo, se paró toda la actividad musical en directo, pararon muchísimas cosas. ¿Tú a nivel de programa notaste la pandemia? Yo lo he notado en el sentido de que hemos avanzado más, porque nosotras, porque antes tenía otra compañera, estuvimos grabando, si no todos los días de la pandemia, momento cuarentena, no hemos grabado ningún día. Entonces era subir programas al iVoox, pues si no todos los días, a lo mejor un día sí y un día no. Entonces en eso sí que lo he notado. Había más tiempo también, de ¿no? Decir que, claro, estábamos aburridos. También, que ojo, a ver, yo te digo una cosa, yo a la pandemia le tengo que agradecer varias cosas. Que nos quitara los besos, porque soy antibesos total. No te gustan los besos. Y entonces... No, hombre, no. Bueno, pues... Pero sabes que están volviendo, ya te lo digo. Que la gente ya se ha quitado la mascarilla y han vuelto otra vez a sacar el morro. Ya, no te voy a contar el secreto familiar, que también es genético. ¿Sabes? Porque cuando nos dan un beso nos lavamos la cara inconscientemente. ¿Sabes? De estos se pasan así la mano por la cara y dicen... ¡Ah! No, joder, somos más disimulados los andreses. Pasamos el hombro, ¿sabes? Como me pica la cara, ¿sabes? Bueno, pues es una buena forma de efectivamente. Además, hay gente, no sé por qué, que da los besos en la cara, me refiero, no digo ya besos de amor, en la cara, da los besos como con la boca un poco abierta, ¿no? Y te moja. O sea, hay gente que te da un beso en la cara y te moja. Directamente no sepa que dan besos. O sea, así te lo digo, es que no te lo puedo decir de otra forma. Y otra cosa que agradezco a la pandemia es eso, ¿no? El poder haber aprovechado el tiempo y el haber crecido más con el programa, que eso es lo que más he notado. Y musicalmente, a ti, como Almu de Andrés, no como presentadora de Sons of Metal, ¿qué música es la que te gusta y la que...? Porque, claro, yo entiendo que tú, como yo y como los que nos dedicamos a esto, escuchamos mucha música, pero no toda nos gusta. Muchas veces la tenemos que escuchar, aunque no nos guste, pues, en fin, porque hay que hacerlo para después presentarlo a los oyentes, porque a lo mejor a nosotros no nos gusta, pero hay oyentes que sí, y obviamente hay que ponérselo. Pero tú, personalmente, ¿a ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que más sueles escuchar? Siguiente pregunta. Ahí va, ¿no? No, hombre, lo que lo que más escucho es por lo que pongo en el programa, pero sí que hay veces que esto te satura tanto que dices, voy a ponerme otro estilo para desconectar y pasar de los metaleros que me tienen cansadita, ¿sabes? Esas veces que dices, ya no puedo más. Y mi grupo favorito es La Oreja de Van Gogh. ¿La Oreja de Van Gogh? Me pongo La Oreja de Van Gogh, sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues no es incompatible una cosa con la otra. Te puede gustar perfectamente La Oreja de Van Gogh y Metallica, o sea, no hay ningún problema con esto. Aunque pues me sí. parece que a ti Metallica precisamente no es de los que más te gustan, ¿no? Eso te iba a decir, si te digo que me gusta más La Oreja de Van Gogh que Metallica. Bueno, es que ha sido el primer grupo que se me ha venido así a la cabeza, pero sí, claro, vamos que... El que empieza por metal y acaba por lica, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya para terminar, te voy a pedir que elijas una canción, ya que nos hemos puesto con esto, y he pensado, digo, pues mira, como a mí el otro día, Almu, cuando me hizo ella a mí la entrevista, me pidió una canción y me puso en el compromiso, que en ese momento yo decía, ¿y qué canción pongo yo con las 3 millones de canciones que hay que me encantan? ¿Cuál elijo? Y entonces, pues como tú me pusiste a mí en el compromiso, te voy a poner yo a ti, ¿cuál quieres? Es que, ¿sabes qué pasa? Que sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Ah, claro. Y llevo toda la semana pensando en la canción. Y entonces, pues, voy a elegir una de un grupo de allí de Murcia, al cual yo tengo mucho cariño, con un colaborador que también le tengo mucho cariño, que os voy a dejar el grupo Darnois y la canción Humano con C de Ramos. Humano de Darnois con C de Ramos y Sons of Metal, que es ¿qué días de la semana? Todos. O sea, sí, oficialmente, o para la gente que no sea mecenas o premium, lunes y miércoles a las 9. Y los que sean mecenas o premium, lunes, o sea, martes, jueves y viernes. Aunque esto ya es tontería. Esto es decir, me refiero, nosotros sí emitimos en directo los jueves en la noche, pero la mayoría de la gente luego escucha cuando le viene bien, cuando tiene su momento, y gracias a las distintas plataformas, pues uno se lo pone a las 2 de la tarde, otro se lo pone a las 12 de la noche, cuando le viene bien, ¿no? Y ahí también lo estarás Eso notando. Es. Sí, sí, sí. Uy, se nota mucho. Y como he creado hace poco la web, también se nota mucho más. Que la gente no necesita la aplicación para escuchar. Entonces, con la web ya va directo en sonsofmetal.es y escucha lo que quiere. Pues ya sabéis, sonsofmetal.es, ahí podéis escuchar pues a Almu, la cantidad de música que pone, a lo mejor hasta incluso a La Oreja de Van Gogh, en fin. Podéis sí, escuchar ha caído también. Muchas cosas, efectivamente. Almu, muchísimas gracias por compartir este muchas ratito con a nosotros. Ti. Te ponemos a Darnois y a esta canción con C. de Ramos que se llama Humano. Pues muchas gracias. Un beso de esos que mojan la cara. Ah, no, qué asco. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pero ya no queda nada, todo está tocado, manchado. Qué buena elección, sí señor, de Albu de Andrés esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, Humano de Dark Noise. Bueno, el siguiente tema que va a sonar en el programa es de una banda que la semana que viene se pasa por los micros del Con Fuerza Heavy. La semana que viene entrevistamos a Abismo, estarán presentando su nuevo disco. Este es Tiempo del Corazón. Abismo, ya sabes, el próximo programa, en la próxima edición del Con Fuerza Heavy, les tenemos aquí con nosotros. Vamos a seguir y los siguientes invitados, los siguientes protagonistas que suenan en el Con Fuerza Heavy son una banda que es verdad que ya ha pasado también en distintas ocasiones por aquí por el programa y que nos han dejado cosas muy pero que muy interesantes. Hoy queríamos que volviera a sonar una banda que se llama Jugend Project. Que, a ver, espérate, pues que se me metía a mí ahí sonido de fondo. Jugend Project ha publicado hace muy poquito un EP con 4 temas, un EP homónimo, que como te digo ya hemos compartido en alguna que otra ocasión aquí en el programa. Hoy queríamos que volvieran, venga. We'll be right back. Dice una de las canciones del último disco de Star Mafia Boy que eres rock and roll. We'll be right back. A ver cómo te lo digo. El pasado 29 de julio vio la luz el nuevo disco de Fogos. Es una tempestad que no cesa, una tempestad atávica que no cesa, que tiene numerosos puntos culminantes y que solo te deja respirar cuando ya has sido condenado por estas 10 invocaciones que recoge el nuevo disco de Fogos y que hoy compartimos aquí contigo. Agárrate, ¿eh? Cógete fuerte a lo que tengas cerca, porque esto te arrastra. Dysnomia, uno de los temas de ese nuevo disco de Fogos. ¡Buah, tremendo! Sí, señor. ¿Sabes que los Weirdwind acaban de publicar su nuevo trabajo? Un disco titulado 1714. Es el primer álbum de la banda. Y en él hay canciones como este tema que ya arranca. Así empieza... Immortal Heroes, estos héroes inmortales a los que cantan Weirdwind en este nuevo tema y en este nuevo álbum que han publicado con una fecha muy importante, muy destacada también para ellos, 1714. We'll be right back. recién publicadito este nuevo single de un disco que realmente suena muy pero que muy bien y que ya te recomendamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues ahí les dejamos para continuar con alguien a quien tenemos un cariño muy grande en este programa, que es un auténtico artista, que lo hace de maravilla y que de momento su último lanzamiento, su última publicación sigue siendo Dancing with the Star. Y ahí estamos nosotros también compartiendo con él este baile directo con las estrellas. Rubén Sykes. Me encanta cómo maneja las seis cuerdas, qué bien lo hace. Rubén Sykes, ya sabes, hoy también protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Y entre los discos nuevos, que van a ver la luz enseguida, uno de esos nuevos lanzamientos va a ser precisamente la publicación del nuevo trabajo de Sunfire. Esto se llama Sangre y es uno de los anticipos. me empiezo a poner nervioso porque veo que se nos va el tiempo y que se nos acaba el programa enseguida. 2:15 y nos queda 45 minutitos que quiero aprovechar al máximo. Ya me entran los nervios cuando llegamos a un punto así como este. El instante perfecto. Así se llama el nuevo disco de Mala Testa. Van a pasar pronto por aquí, por el Comfuerza Heavy. Estarán, si ellos quieren, que espero que sí, hablando con nosotros sobre este nuevo disco. Esto es El Desastre. Mala Testa. Sin un fuego encendido, no hay un hogar al que... El desastre. Me encanta esta canción que recoge Mala Testa en su último disco, que hoy también compartíamos aquí contigo en el Comfuerza Heavy. Hay muchas cositas que están saliendo, muchos temitas que se están publicando en estos días y que además nos están dejando con la... ¿cómo diría yo? Con la baba así un poco chorreando de pensar en lo que se nos viene a nivel de conciertos próximamente. Pues parece que sí, claro que sí. Enseguida arrancará también una nueva temporada en otro programa hermano, en Rock Me. Y Antonio, que es el encargado de llevar la música también a todo el mundo a través de Rock Me. Yo sé que es un gran enamorado de la cerveza y de Sober. Ahí está. Mi heroína. Esta es para ti, venga. Terribles fracasos. En tu hombro lloré lágrimas compartidas, mis penas vomité y en ti siempre recaí. Para Antonio de Rock Me, que vamos a intentar también que se pase por aquí por el Con Fuerza Heavy en cuanto arranque la temporada de Rock Me y nos cuente cositas. Los chicos de Adesoras continúan el periplo de presentación de su primer LP, Kamikaze de los Sueños, y lo hacen ahora con el lanzamiento del que ya se convierte en el tercer single de ese álbum, El Aire Equivocado, con la colaboración de Cobardes. Voy contando los inviernos a deshoras, esquivando tus recuerdos. Sigo echándote de menos, pero ya no me congelo. Fue difícil alejarme, olvidar segundas partes y abrazar la soledad. No pude evitar cortarme cuando tuve que tragarme tus promesas de cristal. El Aire Equivocado, a deshoras con Cobardes. ¿Y quiénes tienen nuevo tema son Nivel Cero. Esta banda de rock alternativo madrileña que acaba de publicar el tercer single, Fugitivo. Lo tienes en todas las plataformas digitales, un tema cañero con voces potentes, con esa atmósfera ochentera que te va a enganchar seguro. Así suenan Nivel Cero, Fugitivo. Fugitivo, lo nuevo de Nivel Cero. Ya mismo llega el nuevo disco de Warcry. Eres un adulto y debes crecer. Yeah. siéntate a esperar. Si quieres creer que a estas alturas yo voy a cambiar. No busco ser perfecto, tan solo ser feliz. Perdóname si creo. Bueno, pues ya sabes que vuelven Warcry y también vuelven Adventus. Llorar no sirve de nada, es el primer anticipo del que va a ser el nuevo disco de la banda. llorar no sirve de nada. Adventus, ahí estaban sonando. Bueno, hoy es jueves 8 de septiembre. Lo digo para aquellos que estáis escuchando en directo el programa. Pues sabéis que estáis a jueves, pero para aquellos que estáis escuchando en las reposiciones en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, o en Argentina en Radio Crimen Online, o en iVoox, en el podcast del programa, pues será un día diferente, está claro. Bueno, pues para los que hoy estáis escuchando en directo, ya sabéis que hoy ha sido pues un día histórico, porque hoy ha fallecido con 96 años la reina de Inglaterra. God Save the Queen, Sex Pistol. Future, no. Vaya. Bueno, con 96 años, la reina, la verdad es que ha cumplido. Se lo ha currado. Pero bien. Estaba el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, que estaba ahí diciendo: nada, que no llego, que no llego. Bueno, pues nada, por fin ha llegado. La semana que viene, si todo va como debe de ir, pasarán por aquí, por el Con Fuerza Heavy, Descendientes. Este es el último tema que han publicado, se llama Mi Propio Ritual. Mi propio ritual te invitaré a descubrir. es más que necesario. Verás el resurgir. Pues qué bien suenan, sí señor, Descendientes. Este es mi propio ritual. Bueno, más cositas, venga. Gato Ventura ha publicado también este veranito su última canción, que la ha titulado Él es Gato Ventura, era inevitable, todos los gatos son pardos. Yeah. pensando y te enfadas si te digo que quiero que seamos solo amigos, es que la verdad es que no me gustaría pasar el resto de vida contigo. Que no es por mí, es por ti, que eres un puto pesado. Cerrarla ya por ahí. Me fui. Ya sabía que en tu vida no pintaba nada. Así reviente, hijo de la gran puta. Porque tú fuiste un gato. Las bolsas con tus cosas están en la escalera. No me toques más los huevos, ¿vale? Mira, vete a tomar por culo ya, ¿eh? Vete a traer la puta. Que te jodan, mamonazo. Gilipollas. Vale, que te vaya bonito. Que de noche todos los gatos son pardos, ya lo sabes, ¿no? Gato Ventura. Bueno, en el 2021, en el año pasado, hubo unos cuantos discos muy, muy buenos. Y hay uno que me gustó muchísimo, que se llama Resiliencia, que publicaban Kini y los suyos, los Benito Camelas. Porque nuestra lucha sigue siendo, claro que sí, la libertad. No nos prometéis futuro si nos jodéis el presente. No penséis que no sabemos lo que sois en realidad. Sois unos falsos e incompetentes. Sois como hienas, siempre sonrientes. Agazapados en vuestros escaños con inmunidad. No os importa ni una mierda lo que pasa aquí a diario. Es que el Mediterráneo es una tumba en realidad. Al emigrante siempre hay que culparlo, de que nos roban, nos quita el trabajo, cuando vosotros sois los delincuentes, qué asco que dais. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, lucharemos. Pasaron también por el Con Fuerza Heavy. Lo ha hecho Kini, yo creo que prácticamente con todos los discos de Benito Camelas y ya van unos cuantos, ¿eh? Y es que llevamos 1507 programas con el de hoy, no está mal, ¿eh? Bueno, pues se nos está acabando el tiempo por hoy de esta edición 1507. ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo que empieza, obviamente, suele tener un final y, si no que eso diga la reina de Inglaterra,